machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, yeah. Es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Diez de la mañana, 8 minutos, buen día San Marcos, acá estamos desde la Garabato. ¿De dónde? ¿Desde dónde? Buen día. Hola, buen día, Vero. ¿Cómo va? Bien, nos estuvimos, yo confío en vos. Y bueno, y dale, vamos al aire entonces. Y acá estamos, haciendo algo. Algo vamos a hacer. Que alguien haga algo. Por favor, el de miércoles, porque el que alguien haga algo está los lunes, los miércoles, los viernes. Es el programa mañanero de La Garabato, Radio Comunitaria. Estamos desde San Marcos Sierras, transmitiendo para todo el mundo. Porque así nos es. Pueden escuchar por diferentes de diferentes maneras, por diferentes vías de comunicación. Así que acá estamos. No está la negra hoy. No está la negra. No, se nos fue de viaje la negra, negrita. Nos falta una pata. Este tridente. ¿Tridente está bien dicho? Sí, somos como un tridente negro. Somos como un tridente negro que viene con dos patas hace un par de semanas, pero ya la semana que viene vamos a estar volvemos. Todas y va a estar buenísimo. Volvemos al triángulo. Claro, la semana pasada yo no pude venir. Ahí el rol docente me requería en una jornada. Igual tuvimos solamente una hora de aire porque hubo un corte de luz. Sí, después me enteré. Esto es un previously, el que alguien haga algo del miércoles. Mirá, claro, que fue una horita al aire. Fue casi una hora, sí. Bien. 40 minutos más o menos. Y acá quedó... Aprendimos todo, volvimos a armar el programa. Sí, claro, no, ya. Así que bueno, no sé, estamos, nos subimos al barco. Ya medio que a veces lo naufragamos con la negra y todo, así que no sé, espero que no lo naufraguemos del todo. No va a pasar nada. Les decía, 10 de la mañana, 8 minutos cuando arrancamos, ahora son 10 y 10. La temperatura por acá, por el San Marcos, por la San Marcos, a mí me figura un 8 grados a esta hora. Acá dice 11 grados. Bueno, ahí estamos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? O redondeamos en los 10. O cerramos en 10. Sí, mi teléfono dice 8 grados igual. Fresquita la mañana, solcito, está muy pero muy lindo. Así que desde acá le vamos a poner toda la onda a la mañana, mate, noticias, noticias locales, regionales, nacionales. Por supuesto que hay un eje hoy a nivel nacional de noticias, después vamos a estar comentando un poco eso. 3549-525153. Nos pueden escribir. Sí, nos están escuchando por el aire, por la 88.3. También lo pueden hacer a través de nuestra página, que es www.radiogarabato.com.ar, o pueden descargar la app, entran al Play Store, ponen Radio Garabato 88.3 y ahí está la aplicación, que consume muy pocos datos. Sí, así está buenísima. Está buena y funciona en cualquier parte del planeta. ¡Ay, confirmado. Me encanta! Cualquier parte del planeta. Confirmen. Che, ay, hoy, ahora que dijiste cualquier parte del planeta, se me vino una imagen. Venía caminando para, bueno, caminando a la ruta para hacer dedo, para venir a la radio. La luna con el amanecer estaba ahí, un cuadro. Porque hace un rato le dije, hoy hay luna llena en Sagitario. No sé qué significa, le digo, pero es luna llena en Sagitario. Es luna llena en Sagitario. Así que después vamos a ver si tenemos también algo para comentar por ahí. Bueno, esto va a arrancar de esta manera. Ustedes que están ahí del otro lado, por favor, acompáñennos en la mañana de hoy. Nos pueden mandar mensajes, nos pueden decir lo que quieran ahí al WhatsApp de la radio. Después vamos a volver y les vamos a dar una posible agenda del programa de hoy. Posible, ¿eh? WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Thank you. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Diez de la mañana, 18 minutos, vamos a informarnos un poco en la mañana de hoy. Uno de los primeros bloquecitos de información, porque hoy la mañana amerita a tener un par de bloques más. Vamos a ir con la noticia que es, obviamente, la noticia más importante, eje del día de hoy, y a partir de la cual va a estar la agenda y seguramente vamos a estar ahí pendientes. A ver, de público conocimiento, el fallo a la expresidenta Cristina Kirchner. Esto finalmente ha sido conocido el fallo. Este fallo ratificó la condena a prisión por 6 años y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. A partir de allí, todas las noticias que ahora vamos a tratar de pivotear. Sí, queremos, o por lo menos, digo queremos, lo pongo en plural, porque claramente es una proscripción a una candidata, un candidato. Por lo tanto, aquí estamos ante un hecho antidemocrático. Digo, lo ponemos, o prefiero ponerlo de base antes de arrancar con lo que vamos a ir viendo de las noticias, porque ese es el punto de partida. Realmente es a nivel país, a nivel nacional, es una vergüenza a nivel democracia lo que está sucediendo. Es una proscripción a un candidato, una candidata más allá del partido político al que pertenezca. Por lo tanto, es una alerta, es un peligro, es una alarma a nuestra democracia. Bien, como les decía, el amor es más fuerte, es uno de los titulares. Tras conocerse el fallo que ratificó la condena a prisión por 6 años, la inhabilitación, Cristina habló, describió a los supremos como monigotes del poder real, advirtió que los peronistas no nos profugamos, no somos mafiosos, y además exhortó a los miles que colmaron las calles a organizarse para estar junto a la gente que lo necesita. Ese es el titular principal. Después, también los abogados de Cristina están pidiendo la prisión domiciliaria. Esto es un escrito que presentaron. Todo esto también está girando en torno a esta situación. ¿Vos ahí, Vero, tenés alguna en especial? Sí, todos. Portal al que entres está lleno de fotos de Cristina y de titulares. Una de las novedades para el día de hoy desde el Movimiento Obrero convoca a movilizar hoy en repudio a la condena a Cristina Fernández. La CGT Regional de Córdoba y la CTA repudiaron enérgicamente la decisión de la Corte Suprema que atenta contra la democracia y convocaron a movilizarse hoy a las 18 horas en la Casa Histórica de la CGT, esto es en Córdoba Capital, Vélez Arfiel 137, en defensa de la justicia independiente y un país para todas y todos. Ayer, tras conocerse la sentencia, miles de personas se movilizaron en todo el país para acompañarla. En la sede porteña del PJ, Cristina habló con la militancia y afirmó que puede ser perseguida y encarcelada, pero no por eso resolverán las urgencias reales de millones de personas, como el deterioro de los salarios y las jubilaciones. Además, aseguró que mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macris de los parques eólicos y el correo sigan caminando sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad política y personal histórica. Entre aplausos, abrazos y muestras de cariño, la ex vicepresidenta llamó a dejar de lado los egos y las peleas y organizarse en los territorios y a no abandonar a quienes más los necesitan. Así que incita a unirnos y a movilizarnos. Algo que venimos hablando hace, hace un montón. Sí, no sé claro. Qué más estamos esperando para. Sí, hablábamos un poquito fuera de aire de esto. Bueno, hasta acá es como para mí predecible todo lo que sucedió. Lo que sí es una incertidumbre es a partir de ahora, que ¿no? ¿Cómo va a continuar esta situación? Hay un montón de periodistas y de lugares, portales de noticias. La Corte se arrodilló ante el Poder Real y ratificó la condena a Cristina sin analizar el expediente, rechazó los planteos en la causa en Vialidad. Las increíbles maniobras del Poder Judicial en el caso Vialidad, todas las noticias en la mayoría de los portales hoy están, obviamente, dando vueltas a partir de esta noticia principal, las reacciones tras el fallo. Bueno, recién ahí comentaba Vero qué va a pasar, paros, movilizaciones, tomas de facultades, la estrategia frente a la proscripción, el PJ se mira en la experiencia de Lula para coordinar sus próximos pasos, otra de las noticias. Según Axel Kicillof, los jueces ejecutaron una auténtica vendetta. Axel Kicillof y el peronismo bonaerense en contra del fallo de la Corte Suprema. La Unión ahora, la Unión más allá de partido político, porque ¿qué está sucediendo? Anoche estaban manifestándose la mayoría de los dirigentes y de las dirigentes para unirse en defensa y a favor de la democracia, porque vuelvo a repetir cuando comenzábamos este bloquecito que es un acto antidemocrático lo que ha sucedido. También en Córdoba, si abrimos los portales de Córdoba, hay noticias en referencia al tema, obviamente. Luis Juez avaló la condena a Cristina Fernández. Dijo, el que las hace las paga. Desde la UCR, Rodrigo de Loredo alzó la voz, también tras la condena de Cristina. Natalia de la Sota también se ha expresado. Bueno, y infinita la cantidad de noticias y de editoriales. Y de. Hay una editorial que es muy interesante. El título Todo vuelve a empezar de Aliberti. Pero esto en el todo vuelve a empezar, ¿no? Esta sensación de que esto tenía que llegar acá para que continúe. Es como un dark, va a volver a suceder. Sí, sí, está sucediendo de nuevo. Está sucediendo de nuevo. No queríamos, obviamente, no hablar sobre el tema, porque es un tema absolutamente importante y que nos compromete a todos, a todas, como argentinos, como argentinas, porque es un peligro de nuestra democracia. Así que hablábamos también fuera del aire. No somos periodistas con Vero, entonces tratar de dar la información, sí, dar nuestra opinión, obviamente, pero que podamos compartir la información desde este lugar. Y además hay tanto. Hay tantísimo. Que no sabíamos cuál ampliar o con cuál quedarnos para ampliar, así que es como un picadito de esta noticia, que es la noticia que va a ser eje seguramente en el día de hoy, y van a ir saliendo novedades y cuestiones que al momento todavía no han sido publicadas o informadas. Así que nos vamos a preparar seguramente para un día movido en ese sentido. Sí, como hay muchísima información, esta mañana estuve en Instagram con todo el mundo y, bueno, quería dar un poquito de información sobre los señores, los dones que han ratificado esta condena. Los tres tristes tigres. Como para, porque el público se renueva, como dice Mirta. Y además nos suceden tantas cosas que por ahí nos vamos olvidando de quiénes son, de qué pasó, de y viste que no los ubicás por cara. No, claro. No, si yo te pongo una foto de Rosencrantz, no. La verdad que a mí tampoco. Bueno, Carlos Rosenkrantz fue abogado del grupo Clarín y de otras grandes corporaciones. Aceptó ser nombrado por decreto por Mauricio Macri y fue el principal responsable del fallo del 2x1 en el año 2017 que permitía liberar genocidas. Ese es uno, es Carlos Rosenkrantz. Después, otro es Ricardo Lorenzetti, que frenó judicialmente medidas de Cristina Fernández de Kirchner, como la democratización de la justicia. Adelantó a algunos periodistas que la Corte fallaría contra Vialidad en esta causa. Invitó, cuando era presidente de la Corte, a Sergio Moro, el juez brasilero que condenó a Lula en la causa Trucha, ¿te acordás? En la causa de... lo voy a googlear, no me acuerdo. ¿La de Lula? Sí. Y Horacio Rosati, que al igual que Rosenkrantz, aceptó ser nombrado por decreto por Mauricio Macri y fue parte también del fallo del 2x1, se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura, reponiendo una ley derogada por el Congreso. También tomó juramento a García Mancilla, un juez designado ilegalmente por Javier Milei. Así que estos son sus nombres y algunas referencias acerca de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati. Bien, lo cierto, lo concreto es que se ha realizado una proscripción a un candidato, a una candidata. Por eso arranqué más allá del partido político. Esa es la situación que preocupa y que preocupa mucho en el contexto en el que estamos y a partir de todas las medidas que el gobierno nacional está tomando y viene tomando. Tenemos un comunicado. Este bloque decidimos cerrarlo, pero para después continuar, obviamente, con un comunicado de Farco, que es las radios comunitarias, es el Foro Argentino de Radio Comunitarias, que lo compartimos esta mañana para leerlo en privado, lo estuvimos leyendo y creemos que está bueno compartirlo con ustedes, que también lo puedan escuchar este comunicado, porque bueno, nos sumamos como radio comunitaria a él. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias expresamos nuestro repudio ante la detención y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de un proceso judicial marcado por grandes irregularidades, falta de garantías y un uso político del poder judicial para disciplinar voces disidentes. Como red de radios comunitarias que camina junto a las organizaciones sociales en todo el país, sabemos que la democracia no se fortalece con fallos que buscan condicionar la voluntad popular ni con sentencias que restringen el derecho a elegir y ser elegido. Esta detención no puede leerse de manera aislada. Forma parte de un proceso más amplio de persecución al pensamiento crítico, de ataque sistemático a quienes cuestionan los privilegios del poder concentrado y de prohibición encubierta de sectores políticos y sociales que expresan modelos alternativos de país. Denunciamos esta situación como un hecho de proporciones antidemocráticas que erosiona la legitimidad institucional y deteriora aún más la confianza de la sociedad en sus instituciones. Desde nuestros micrófonos y nuestros territorios seguiremos elevando las voces que promueven una Argentina más justa, plural y participativa. Seguiremos defendiendo el derecho a la disidencia, a la organización y a la construcción colectiva de otra realidad posible. No es justicia, es proscripción. No es institucionalidad, es disciplinamiento. Ese es el comunicado de Farco. Queríamos compartirlo para este bloque dedicado al eje, como decía al principio, que será, esta noticia será eje y durante todo el día de hoy seguramente vamos a estar enterándonos, informándonos. Yo creo que eso es lo más importante y algo que siempre digo de... Qué importante que es la información, ¿no? Para poder después poner en juego el pensamiento crítico y sacar conclusiones. Fue muy placentero, hablo en lo personal, fue muy placentero escucharla a Cristina. No soy cristinista, lo quiero aclarar, pero sí fue muy placentero escucharla en esa mini clase de historia, ¿no? Que se sucedió cuando habló. Fue. Es como regla de tres simple, ¿no? Esa es la sensación. Sí. Uno más uno, dos. Bueno, es la regla de tres esa, pero no importa. Si se entiende lo que quiero decir. Se entiende decir. La metáfora. Se entiende la metáfora. Y claro, y escucharla y decir. Sí, tiene razón. La historia cuenta. Solo hace falta estar informado, informada y sacar conclusiones. Así que bueno, espero, por lo menos en lo personal, que de a poco podamos entre todos, entre todas, dar vuelta a esta situación en la que está la Argentina. Obviamente cada uno desde su rol, cada uno desde su lugar, cada una desde sus responsabilidades, pero sí hay... o me dio una sensación de unión, o por lo menos es la primera sensación que me dio al ver las reacciones de otros dirigentes, de otras dirigentes políticas, políticos, y también mucha manifestación en redes de personalidades de medios de comunicación o actores, sí, en, o actrices. En redes y en la calle también. Muchísima la gente que se movilizó anoche. Anoche, claro, también. Increíble. Sí, automáticamente empezó, bueno, en Córdoba, aquí en Córdoba, en Buenos Aires. Sí, sí. Está picante la cosa, como nos gusta por ahí ironizar, pero preocupante también. Muy Así preocupante. Que, muy preocupante. Esperemos que todo... nos salga bien, porque nos lo merecemos. Es como esa sensación de... ¿Y ahora? ¡Ay! Bueno, ahora estar más unidos que nunca y a más allá, vuelvo a insistir, de lo partidario, más allá de todos los discursos que ya sabemos que van a estar dando vueltas en relación a este tema, no perdamos de vista que es... la democracia la que está en peligro con estas situaciones, con esta situación puntual y otras situaciones. Tenemos más noticias, pero ¿te parece, Vero, que hagamos una refrescadita? Sí, vamos a escuchar un tema de 1915 haciendo El enemigo y volvemos con más noticias, pero no queríamos dejar de hablar y darle un espacio especial a todo lo que está sucediendo. Suerte de vitrina de cristal, exhibiendo ideas. Reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua, Armando Lambrusquini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Hoy más que nunca que alguien haga algo. Vamos a compartir algunas noticias que teníamos preparadas para informarnos en la mañana de hoy. Sandra Petovelo volvió a destratar a las organizaciones sociales. Los movimientos sociales hicieron una protesta nacional luego de una nueva poda en los programas sociales. El Ministerio de Capital Humano hizo el amague de que iba a recibirlos, pero los dejó esperando. Habrá nuevas movilizaciones. La protesta empezó a las 11 de la mañana, a las 12 cuando se conoció la noticia de que la Corte iba a tratar el caso de Cristina. La posibilidad de que fuera detenida se convirtió en el tema de todas las conversaciones, pero esto estuvo sucediendo también en el día de ayer. Y siguiendo en la órbita nacional, el gobierno habilitará nuevas áreas para la explotación de glaciares mediante un decreto. El gobierno nacional pretende modificar la reglamentación de la ley de glaciares. ¿Cuál es el objetivo de la medida? Reducir las zonas protegidas y habilitar nuevos proyectos de inversión minera, hidrocarburífera e industrial en áreas periglaciares. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y coordinada por la Secretaría Legal y Técnica, respondería a la presión del sector empresarial. La ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar prohíbe toda actividad que pueda afectar las funciones hídricas de los glaciares y su entorno. El nuevo decreto de Milei limitaría la protección a cuerpos de hielo de más de una hectárea con una duración mínima de 2 años y funciones hídricas comprobadas siempre que estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares. La industria textil en una crisis sin salida. Desde que Milei es gobierno cayeron las ventas, la producción y subieron los despidos. Esto es un informe de Proteger que confirma que 7 de cada 10 empresas tuvieron una caída en las ventas del 21% en relación al año 2023. Las importaciones, un tema sin control. El consumo no repunta, la presión externa se intensifica. Durante el primer trimestre del 2025, 5 de cada 10 empresas del sector textil e indumentaria, indumentaria, registraron una caída en sus ventas respecto del mismo periodo del año anterior, con una merma promedio del 5%. En crisis la industria textil también en nuestro país. Otra nacional es que el gobierno eliminó al Procrear. Qué manera de dar malas noticias, les pedimos mil disculpas, perdón. Pero bueno, es lo que está sucediendo. El gobierno nacional eliminó el Procrear, que facilitaba el acceso a la vivienda a través de créditos subsidiados por el Estado. La eliminación del programa se realizó a través de la resolución 764/2025, que establece los pasos concretos a seguir tras el decreto 1018, que en el año 2024 había anunciado su disolución. La Secretaría de Obras Públicas se encargará de las tareas derivadas de la eliminación del Procrear, mientras que el Banco Hipotecario continuará gestionando los créditos individuales para su total liquidación. También se estableció que los bienes inmuebles sin contrato vigentes sean transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El Gobierno Nacional lleva adelante una política amplia de reducción del Estado, afectando a la concreción de derechos como el de la salud, la educación y en este caso también la vivienda. Si bien la resolución reconoce las dificultades de amplios sectores de la población en el acceso a la casa propia, amplio es muy difícil una casa propia, ¿no? Por lo menos mi generación de 35, sí, yo hace rato dije, bueno, mis viejos Bueno, pero yo estoy en la anterior tuya y tampoco. Bueno, consideran que la financiación de viviendas le corresponde a los bancos comerciales y no a la intervención estatal. Como justificativo, la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, concluyó que la gestión de este programa no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente, ni de calidad en la atención del bien común. Así que, como todo en el gobierno de Milei, cualquier duda de transparencia, ahí lo sacamos por las dudas. No vamos a ver qué pasó. No, directamente los sacamos. Así que, bueno, se elimina el plan Procrear. Ay, todas. Che, bueno, la deportiva siempre la da la negra, pero con más carácter. Sí, con más carácter que fútbol. Yo tengo menos fútbol que uno jota. Lo aclaro ya de entrada. Pero con más carácter que fútbol, dice el titular, la escaloneta pudo empatarle a Colombia. Aún con la expulsión de Fernández, Argentina sacó un punto en el Monumental. Luis Díaz puso arriba a los cafeteros en la primera parte, ya con uno menos, con coraje y dientes apretados, la selección logró igualar en el complemento con un golazo de Almada que se afirma en el 11 titular. Esta es la deportiva del día, ¿no? Que no, yo ni siquiera sabía que había un partido. sí, yo me había enterado. Me había enterado. Lo que no. Yo digo siempre la verdad. Lo que no sabía es por qué jugaban. Pero sabía que iba a estar el partido. Bueno, hay una alerta amarilla. Después vamos. Sí. Lo damos como titular ahora. Después vamos a retomar con algunas otras noticias. Vamos a hacer un mate de noticias. Dale, ¿te parece? Después en un rato. Un mate de noticias. Yo tengo la última. Pero porque no quiero darles más malas noticias. No, por lo menos antes de las 11. No, iba a decir, ¿sabés qué se esperan? Es un viento norte que va a entrar o que está entrando. Sí. Un frente cálido que va a estar entre 65 y 85 kilómetros por hora los vientos. Por eso también, aquí estoy hablando de Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el tema del tiempo que después vamos a retomar, que se viene ahí un pronóstico para estar en alerta. Sí, bueno, la última que tengo es que un estudiante de la Escuela Superior de Comercio, Manuel Belgrano, será juzgado por generar pornografía de menores con inteligencia artificial. Esto es tremendo. ¿Qué? Bueno, la inteligencia artificial es tremenda. Sí. Es buenísima, pero es tremenda también tiene cosas muy buenas, se puede trabajar muy bien, pero también se puede hacer este tipo de cosas. De todo se puede hacer. Para el que hizo, yo la leí ahí cuando la habías compartido, sí, con inteligencia artificial como que le puso cara de sus compañeras a material pornográfico. Claro, exactamente. La técnica es conocida como face swapping. Claro. Como reemplazar una cara. Sí. El Poder Judicial de Córdoba elevó a juicio el caso del adolescente que utilizó inteligencia artificial para superponer fotos de alumnas del Manuel Belgrano en imágenes de mujeres que extrajo de sueltas páginas de ropa. Exactamente. El estudiante será acusado por lesiones graves agravadas por violencia de género, con penas que varían entre los 2 y los 20 años de cárcel. La investigación reveló que el estudiante realizó diversas descripciones que cosificaban y denigraban a las menores, todo generado con inteligencia artificial, a la vez que incorporó hipervínculos a las cuentas de las redes sociales de ellas, por lo que fueron contactadas por varios usuarios de esas páginas. Ah, la hizo completa, claro, no es que hizo una. No, subió el contenido y a la vez vinculó sus cuentas personales, claro, de redes sociales a ese contenido falso. El abogado de 3 de las 16 víctimas, 16 víctimas, José D'Antona dialogó y contó que algunas imágenes fueron eliminadas, pero otras persisten en internet asociadas a sus nombres, los que genera un daño permanente, porque es muy difícil bajar lo que sube. El fiscal del caso, Pablo Cuenca Tagle, informó que la justicia dispuso la elevación a juicio por hechos de lesiones psicológicamente graves. El face swapping no está tipificado como un delito, señaló Cuenca. Tuvimos que buscar un atajo legal y logramos encuadrarlo en lesiones graves calificadas por motivos de violencia de género, explicó. Las víctimas, todas estudiantes de la institución, sufrieron cambios en sus rutinas, baja en el rendimiento escolar y deportivo, desgano, vergüenza y temor, entre otras consecuencias, por supuesto, son menores de edad que... Bueno, claro, ahí está la carátula del caso, porque si él solo hubiera hecho las fotos o hubiese solo hecho las fotos y publicado, quizás no tenían, no había figura delictiva, ¿no? Porque el no está prohibido en principio el cambio de cara. Hay un vacío legal, claro, que tiene que ver con todo lo que es tecnológico e inteligencia, claro, artificial, que es tremendo. Sí, claro que sí. No, porque además se puede no solo las imágenes, sino las voces también. Todo con inteligencia artificial puedes crear absolutamente, si lo sabes usar, puedes, sí, hacer cosas muy malas. Es un arma de doble filo, sí, como dice el dicho. Bueno, la inteligencia artificial y, en este caso, una negativa. Una negativa en su uso. 10 de la mañana, 50 minutos. Casi tenemos una horita de programa de que alguien haga algo del miércoles. Viste, Mati, finalizada. Yo confío en vos. Ese es el secreto. Che, mándennos algún mensaje. Buen día, ahí está. Ay, que estamos conectadas. Ay, Alcoyana. Se cayó el DNI. Nos escribió tempranito nuestra compa, la negra. Dice, buen día, cumpis. Que tengan un excelente programa, negra. Te extrañamos, negra. Otro mensajito dice, buen día. Acá estamos con frío y solcito escuchando y los felicito. Ay, gracias. Gracias por sus mensajes. Muchas gracias. ¿Para quién es? Estoy bien. Yo madre. Conozco. Mi mamá. ¿Tu mamá? ¡Ay, mamá! Sí. Mamá. Che, no me hagan... Yo quiero que, como que además de mi mamá, nos mandan mensajes otras personas. Claro, sí. Te amo, mamá. Claro, otra gente también puede... Se puede renovar el... Se puede renovar. Sí, tenés razón, negrita. Sí, ella atenta a sí, todo. Gracias, negri. No se olviden de pasar el alias. Sí, porque tenemos el alias de la Asociación Civil de la Garabato. Tu granito de arena, aunque sea pequeñito... Viene muy, pero muy bien, porque nos salvamos entre todos, entre todas, realmente poder sostener la comunitaria, la Garabato, poder sostener esto tiene su costo y necesitamos de tu ayuda. Así que hay un alias, es Garabato Comunitaria, todo junto. Garabato Comunitaria es el alias para que, si podés, si querés, puedas hacer tu aporte y dar tu granito de arena para esta construcción colectiva. Todo sirve y es muy importante poder sostener el aire de la radio comunitaria en este contexto del que venimos hablando. Es fundamental, así que lo que puedan, 500 pesos, 300 pesos, 1000, lo que... Todo suma y ayuda. Puedan, sabemos que el contexto es pésimo. Sí, pero bueno. Es un poquito, y ahí en la totalidad se suma. ¿Calentamos el agua del mate? Sí, por favor. Voy a poner un tema de los tequis y de la barra. ¡Ay, qué lindo! Para la negra, que es... ¡Qué buena combinación esa! ¿Cómo se dice? ¿Barrabalera? ¿Qué es barra? Fanática de la barra. Digan que es de Credit Cop. Sí, Negri. Lo dije, no sé si lo dije, es el banco Credit Cop, el alias, ahí el Garabato Comunitaria, todo junto. Sí, está a nombre de la Asociación Civil Radio Garabato. Gracias, negra, por esa producción... a la distancia. Así que bueno, vamos a escuchar a los tequis. Aunque no la veamos, la negra siempre está. ¿Y cómo se llama el tema? Un millón de rosas. Ah, y dale, me gusta esa dupla. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Amor.

Y ahí estamos bailoteando, claro que sí, en esta mañana, que sigue fresquita por acá. Me di cuenta que desinformo, no tengo que desinformar. Mirá, te voy a reforzar la deportiva. A ver, ¿qué? ¿Sabés cómo quedó la tabla de posiciones? Porque es la sudamericana la que se está jugando. La tabla de posiciones a partir del empate entre Argentina y Colombia. Sí. Mirá, te digo, Argentina 35 puntos. Ecuador 25, Brasil 25, Uruguay 24, Paraguay 24. Esa es la tabla de posiciones. Sí. Después de que la selección argentina haya empató, 1-1 frente a Colombia, fue la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Bien. Sí, porque si no, viste, no. Después me va a dar, al final desinforma. Después no, paran en la calle. No. Desinforma. Sí. Tenemos un par de locales. Tenemos algunas novedades. Un poquito de todo local. Estoy un poco perdida. ¿Vos abrite ahí? Muchas cosas. ¿Querés que arranque? Sí, porque... Dale. Toqué algo acá en el WhatsApp. Bueno, vamos a recordar dos cosas. Primero, que del lunes, del programa del lunes, sí, del que alguien haga algo del lunes, quedó la posibilidad de una vacante. Así es. Para un taller de cocina, ¿no? Sí, taller de cocina a leña, otoño-invierno, que se va a llevar a cabo este domingo 15 de junio a las 10 de la mañana. Estuvo Carolina Audicio el lunes con nosotros. Este taller de cocina se realiza, como les decía recién, el 15 de junio en el Centro Maciel Isabelina de Equinoterapia en Avenida Cacique Turrián, kilómetro 7.5. Y quedaba una vacante a disposición del programa para el que quiera ir, así que si hay alguien escuchando y se quiere anotar, nos puede mandar un mensaje al 3549-525-153. Y nos pone, quiero la vacante de cocina leña, nada más. Yo quiero esa vacante es para mí. También recordando cosas que fueron pasando en programas anteriores, había estado María del Carmen, que es una jubilada provincial, hablando también con la radio. Así es, el viernes estuvo María del Carmen hablando con nosotras. Y bueno, había quedado pendiente el tema de las planillas, que ya se encuentran a disposición en la comisaría de nuestro pueblo. Podemos acercarnos desde las 8 de la mañana hasta las 19, me dijeron. A firmar esas planillas. A firmar esta iniciativa popular que plantea el proyecto de leyes de reforma previsional, de los saberes de jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Córdoba. Así que ya saben, se habían presentado 36.000 firmas en ese momento, pero como no estaban certificadas, eso volvió para atrás, así que se está llevando a cabo esta iniciativa popular. Se pueden acercar todos los días de 8 de la mañana a 19 horas a la comisaría y dicen hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Vengo a firmar la planilla de la iniciativa popular y van a poder hacerlo. Tienen que ir con sus DNI. Y puede ir cualquier persona mayor de 16 que esté en el... Padrón. Padrón, exactamente. Bien, perfecto. Por otro lado, atención que tenemos alertas. Por un lado es la alerta de bomberos, también alerta de la brigada, de Sacha Brigada. Voy primero con el de la Sacha. Dice, comienza la época de sequía y es necesario extremar los cuidados sobre el monte que habitamos. Por eso desde la Sacha Brigada compartimos algunas recomendaciones. Está muy bueno, esto está en... A ver, algunas cosas obviamente son lógicas, son obvias, pero no está mal recordarlas y no está mal tenerlas en cuenta. No quemar hojas secas, poda ni basura, llevar la basura a los sitios correspondientes, esparcir la hojarasca a la tierra, le aporta nutrientes, no hacer fuego en lugares no permitidos. Si sacás las cenizas del quematuti, hogar o salamandra, procura que sea en un recipiente metálico y humedecerlo con un poco de agua. Prohibido encender velas o cualquier elemento que ponga en riesgo el monte. Si visibilizás columnas de humo, llamá automáticamente a bomberos, alertá en los grupos vecinales, da aviso. Bueno, bomberos, número de bomberos, 3541. Más allá de que ahora lo damos rápido, es para darle información, pero lo encuentran todo en las redes y en Instagram. Ahí está toda la información, 351-307-3959, y el teléfono también de Sacha Brigada, 3549-472927. Evitemos situaciones de riesgo. Al monte que habitamos, lo cuidamos entre todos, entre todas, entre todes. Sí, desde el 2 de junio que rige en todo el territorio provincial el estado de alerta ambiental por el riesgo extremo de incendios. Esto es hasta el 31 de diciembre, así que estemos atentos. Y es bueno, como decías, siempre recordar lo que aparece en las historias de la Sacha Brigada. Sí, algunas cuestiones que decís, pues, obviamente, y claro, ¿cómo vamos a aprender? Pero bueno, tenerlo en cuenta porque a veces descuido. Sí. O saliste a prender el quematuti, entraste 5 minutos, te colgaste 10 y saltó una chispa y se puede prender fuego. Todo. Sí, estar ahí atentos, atentas, atentes, por favor. Para cuidarnos y para cuidar el medio ambiente. Sí. Por otro lado, también en los sauces, hechos de inseguridad que estuvieron sucediendo, se realizó ahí una reunión barrial. Estamos tratando de concretar alguna nota, entrevista al respecto, así que sí informamos que estos actos delictivos estuvieron ocurriendo. Hay también unos videos. No tenemos demasiada información chequeada, como se dice, para poder compartirlo. Pero sí, el titular es estos actos de inseguridad, delictivos ahí en la zona de Los Sauces, como en otras zonas de San Marcos también. Que estuvieron sucediendo en las últimas semanas. Esto fue hace unos días. Los vecinos, vecinas ahí del barrio estuvieron reunidas en el día de ayer para, bueno, buscarle ahí una posible solución para cuidarnos, para cuidarse entre todos, entre todas. Está pendiente una nota, como les decía, así que en cuanto podamos hacer toda la previa para que eso se haga realidad, vamos a estar con una nota para ver qué estuvo pasando, qué está pasando y qué va a pasar ahí por los sauces. Hoy 16:30, ya que estamos con las locales, hoy 16:30, sí. Reunión de autoconvocados en la plaza. Exactamente, nos escribía Lili hace un ratito, dice: buen día, chiques. Acá haciendo milas de avena, qué rico. Hoy a las 16:30 en la Plaza Cacique Tulián, reunión de autoconvocados. Nos cuenta que ayer en el SIC se llevó a cabo la reunión de la mesa de gestión. Dice: atentis que se viene una castración masiva de gatos y perros. Se pide encarecidamente a los dueños de perros que tomen conciencia de lo peligroso que es que estén sueltos y que salgan a chumar a los peatones, a las bicis y a las motos, y ni qué decir de los perros mordedores. Porfi, piensen en el otro. También nos dice: recuerden de separar la basura y sacarla en día y hora. No es tan difícil mantener la limpieza de nuestro hogar. Y nos tenemos un audio de la asamblea. Desde la Asamblea de Vecinas, Vecines y Vecinos, autoconvocados del pueblo, deseamos compartir esta noticia. Mediante donaciones vecinales, logramos conseguir 2 nebulizadores disponibles para aquellas personas que lo necesiten y no puedan trasladarse cada día al SIC. ¿Cómo acceder? Comunicándose al número 291-573-8845 de Hernán. Únicos requisitos: presentar prescripción médica y completar una planilla de compromiso y devolución en tiempo y forma. Agradecemos a todos los vecinos que hicieron esto posible. Asamblea de Vecines Autoconvocados del Pueblo.

Sí, me lleva a mi infancia. Está buenísimo. No, está buenísima la versión. Está buena. Ah, tiene ahí como un power muy especial. Ay, se hacía el moderno. Ay. 11 de la mañana, 19 minutos. Arrancamos la segunda hora del miércoles y vamos con columna. Vamos con columna y después hacemos pavaditas. Y después hacemos, no, después tenemos, estamos creando bloques. Después sí. Tenemos, no sabemos si ponerle información informal o mate de noticias. Mate de noticias. También puede ser. Bueno, ahí, vamos produciendo. Vamos produciendo al aire. Mándenos mensajes, por favor, 525153. Díganos, no sé. Suena bien, suena mal. Es por ahí, no es por ahí, cállense, porque está pasando, claro, no cállense, sé, oriéntennos. Sí, pero te escuchas muy bajita. Orienten nuestro camino radial. Columna, bueno, para quienes se enganchan por primera vez los miércoles, venimos con una columna, vengo proponiendo una columna para pensarnos, para pensar un poco a partir de ciertas noticias en... puente en linkeo directo con la ESI, con la educación sexual integral, aprovechar también a charlar algunos conceptos, a bajar información. El título de la columna es Desconstruyamos para reconstruirnos. Sí, algo así. Rebuscadísimo. Rebuscadísimo. Pero tiene lógica, tiene lógica. Si lo escriben y lo piensan, tiene lógica el título. No, la última vez que estuvimos charlando en el espacio este de la columna de los miércoles, había quedado pendiente, o mejor dicho, a mí me había quedado pendiente comentar algo en relación a Paca Paca. Sí. A ver, el tema es así, Paca Paca va a cambiar su programación, va a cambiar totalmente. Yo voy a linkear más allá de que hay muchos cambios que ponen en peligro varias cuestiones en relación a la identidad nacional, en relación a la soberanía. Esta es mi forma de verlo, obviamente. A partir de los contenidos que le van a cambiar, yo me voy a ocupar o voy a poner el foco en la parte de ESI, de educación sexual integral. Paca Paca tenía dos programas, o dentro de su programación, dos contenidos que estaban absolutamente ligados a la ESI, a la educación sexual integral. Uno de ellos, el título era, o es, mejor dicho, porque en YouTube siguen estando y se pueden aún rastrear, por más que no pertenezcan más a la programación de Paca Paca, la programación oficial. Yo quiero saber, y vos, es uno de los programas, este era para, o es, mejor dicho, para niñes, infancias de 3 a 5 años y también de 6 a 9 años. Está por separado porque, bueno, la forma de tratar los temas para cada una de esas edades es diferente, ¿no? El Yo Quiero Saber y Vos es una serie y además tiene su página web. Esto, por supuesto, había sido una iniciativa de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, del Ministerio de Educación de la Nación, junto con el apoyo de UNICEF. Recordemos que actualmente el Ministerio de Educación de la Nación ha sido reducido a una secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano. Esto también para que lo recordemos. Yo Quiero Saber y Vos es una serie... que apunta a que podamos aprender, o mejor dicho, que los niños, las infancias, puedan aprender sobre el cuidado del propio cuerpo, el cuidado del cuerpo de los demás, de otras personas, el cuidado de los vínculos afectivos, el cuidado del derecho a la intimidad, el cuidado de los, cuidado y salvado. Guardar los derechos de niñas y adolescentes. Pero no solamente esto, porque era un recurso didáctico también. Porque la página web, además de tener los episodios de la serie, también bajaba contenido didáctico para trabajar en las aulas o para charlar en familia a partir de ver el capítulo de la serie. Había otra serie que también formaba parte de la programación de Paca Paca que se llama Elvira. Esta apunta al respeto por la diversidad, a la inclusión de la diversidad en la vida. Algunos de los capítulos apuntaban a entender que había juegos que no tienen género, o sea, juegos que no son juegos de nenas o juegos de nene, sino que son juegos sin ningún tipo de género y que pueden ser para todos, para todas, para todos por igual. También tenía contenido relacionado con la diversidad en las estructuras familiares. Esto, poder considerar familia a cualquier tipo de estructura en la que haya vínculos de amor y de cuidado. No necesariamente la familia monoparental, ¿no? Y también tenía capítulos dedicados a prácticas de discriminación en la sociedad. O sea, evidenciaban prácticas que tenemos ancladas y atravesadas en la sociedad y que evidentemente son prácticas discriminativas. A ver, son dos programas que ya no van a estar, obviamente, dos series que no van a estar dentro de la nueva programación de Paca Paca, directamente porque en una nota que le hicieron a uno de los actuales productores y generadores de contenido que está trabajando en el nuevo Paca Paca, es porque explícitamente prohibieron esos temas. O sea, la bajada. Tal cual, sí. La bajada fue directa. La bajada desde el gobierno fue directa. No tratar dentro de la programación temas que estén referidos al género, a la diversidad sexual y al ambiente. Como dicen ellos, sin una bajada de línea ideológica y poniendo el foco en los valores, es lo que dice. Estaba viendo el tráiler, digamos, de lo que es Julio en Paca Paca. Y dice, prepárense para una aventura totalmente renovada en Paca Paca. Después de meses de mucho trabajo llega una nueva programación pensada para divertir, sorprender y acompañar a chicos de hasta 12 años. Sin bajada de línea ideológica y poniendo en foco los valores. Sí, esa es la nueva publicidad para el canal. Fíjense que dentro de los temas prohibidos, vuelvo sobre esto, no solo género y diversidad sexual, sino también temas relacionados con el ambiente. O sea que nada de lo que sea cuidarse, respetar al otro, respetar el entorno, nada. Cero. Nada de eso, cero. En esta nota que también, bueno, dentro de lo que también dijo esta persona que habían entrevistado, es que a los pibis, a las infancias, se había pasado de ver a las infancias como sujetos comerciales. Se había dejado de ver a las infancias como sujetos comerciales. Y con el Paca Paca que existía, era pensarlas como sujetos de derecho. Esa frase me pareció terrible. Yo digo, ¿ni siquiera piensan en lo que dicen en una entrevista? No. No, claramente no. Porque estaba diciendo que con Paca Paca anterior, a los pibis, a las infancias, se las pensaba como sujetos de derecho. ¿Y qué son sujetos de derecho? ¿Cómo no se los va a pensar y cómo no se va a hacer los va a pensar así, si es lo que son? Claro, ¿cómo no se los va a pensar así y cómo no se va a hacer una programación? En base a eso. En base a eso, en base a esa idea. Bueno, eso es lo que pasaba. Entonces ahora, cambio. Chau. Ahora los vamos a ver como sujetos comerciales. Por eso no es loco que la publicidad diga para divertir, para... Divertir, sorprender y acompañar, o sea... Que el Paca Paca anterior lo hacía también, todo sí, eso. Sí, sí. El tema es por el... Por supuesto, la diferencia de Paca Paca con otros canales de para niñes era esa. O sea, poner el foco en que son sujetos de derecho. Claro. No solamente para divertirlos y acompañarlos. Esa frase, bueno, me pareció increíble. Y después digo, bueno, a ver... Pero, ¿por qué no una programación que ayude a conocer y a cuidar nuestros cuerpos? ¿Por qué no una programación que ayude a reconocer, a expresar emociones? ¿Por qué no una programación que ayude a cuidar la intimidad, a entender que mi intimidad la puedo cuidar. ¿Por qué no una programación que ayude a partir de todo esto a reconocer cuáles son las situaciones de abuso? Desde un adulto adulta hacia un menor, hacia una menor. ¿Por qué no una programación que desarme los roles, los estereotipos, que valore la diversidad? O sea, ¿por qué no? No voy a dar la respuesta. Lo que sí quería compartir también es que en este nuevo Paca Paca va a aparecer una... o vamos a tener la posibilidad de ver una serie, quien quiera, ¿no? Obviamente, que la traducción es algo así como los mellizos Tuttle. Ay, sí. Los Tuttle lo estoy Twins. Viendo acá, que dice, querías sí. más, agarrate. Sí. Incorporamos títulos internacionales, o sea, las referencias argentinas las eliminamos. De Toy Animations, del universo de Dragon Ball y un programa. Bueno, se compraron los derechos también de todos los capítulos de Dragon Ball. Sí, también para que sumamos estén... series como Tuttle Twins, World Triggers, todo. Sí, sí, todo. nada que fortalezca nuestra identidad, nada que fortalezca nuestra soberanía. No, absolutamente nada. Al contrario. Y la última frase es, ¿y Samba? Tranquilos, lo estamos arreglando y muy pronto habrá sorpresas que van a dar que hablar. Wow, sí, no me... Sí. Sí, no sabemos ahí qué va a pasar, cómo va a volver Samba. Pero esta Tuttle Twins, esta serie, sí. Solo voy a dar el dato, además de un montón de datos que hay sobre la serie que son escalofriantes para mí, pero... quien distribuye esta serie, quien es, productora de esta serie, sí. es una compañía que está ligada al activismo religioso conservador. Ah, bien. De Estados Unidos. Ya digo, para tener un poquito más de data sí, al respecto, sí. ¿no? Recuerden, decía, sin bajada de línea ideológica. Sí. Sí, eso es lo que pretenden. Eso es lo que pretenden. Ese es su discurso. Sí. A ver, en el Pacapaca anterior... sí, lo que estaba era la posibilidad de que te informes, de que veas, porque recuerdo había uno de los capítulos, además era muy buen material didáctico. Sí. Para las aulas, para trabajar fechas o para trabajar situaciones. Pero lo que sí tenía es la posibilidad de contarte todas las partes de la historia. Claro. Te contaban todo, todas las partes, aparecían todos los personajes. En este nuevo Paca Paca, en esta nueva programación, hay uno de los capítulos de una de las series, que no noté cuál es el título, pero en el que aparece Marx. Oh, sí, lo vi. Ridiculizado totalmente. Sí. Y lo... Los dibujos, los trazos de los dibujos son horribles. La gráfica, sí, sí. La estética. La estética. Bueno, en este capítulo que aparece Marx, que aparece súper ridiculizado, y además con el mensaje dentro de ese capítulo, de que lo único que hay que hacer es derribar sus ideas. No hay demasiada. Lo presentan como un personaje ridículo al cual hay que abolirle todas las ideas. A lo que voy es que en la programación de Paca Paca anterior, en algunos capítulos aparecía también Marx, pero también en el mismo capítulo aparecía Smith. Sí. ¿No? Y esto, bueno, y estaban los dos ahí, opuestos, si se quiere, dentro de las teorías económicas, pero estaban las dos partes. Acá solamente aparecería una de las partes ridiculizada, bueno, más de lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Acostumbrades por parte del gobierno. Yo el punto lo quería poner sobre estos contenidos que sí estaban en Paca Paca, que sí ayudaban a conocer y cuidar el cuerpo, a reconocer y expresar las emociones, a cuidar la intimidad, a reconocer situaciones de abuso, que son todas las temáticas y todos los objetivos o parte de los objetivos y las temáticas que tiene la ESI, la Educación Sexual Integral. Bueno, chau. Eso fuera, igualmente, vuelvo a repetir, este material está disponible aún en YouTube, está. Después hay unas páginas a las que intenté entrar que directamente ya te tira el cartelito de en este momento no se puede acceder a esta información, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo es este nuevo paca-paca, porque por ahora no nos queda más que ver qué es lo que hicieron. La pregunta es, o las preguntas fueron esas, ¿por qué no una programación para que nos ayude a cuidarnos, ayude a cuidar al otro? Totalmente prohibido esos temas en el nuevo Paca Paca, género, diversidad sexual y ambiente. Ahí es donde me llamó la atención también. Porque género, diversidad sexual, digo, bueno, ok, era obvio que eso iba a pasar de alguna manera. Pero también la temática de ambiente por fuera de la nueva programación de Paca Paca. Así estamos, país, y se lo hemos contado. Ay, ¿quién decía eso? Barili. Estas fueron las noticias y se las hemos contado. Qué buena voz que tiene Barili. Sí. Bueno. Ay, papá me mandó besos también. Sí, te me escribió tu padre. Hola, buen día, los escucho desde Viga, Santa Fe, saludos y besos y abrazos para todas, todos, todes, dice Jorge. Gracias, pa. Bueno, nosotros igual con Vero estamos segurísimos, segurísimas que nos están escuchando. Sí, y que no se animan a mandarnos audios. Seguramente están tapados de cosas y no pueden agarrar el teléfono y mandar un sticker, hola, un buen día, no importa. No importa, porque acá seguimos y nos falta todavía casi media hora. Pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Sí, sí. Es el malandro de América. Hoshi, the beatmaker. Otra noche que te busco y no te puedo ver. Y esto se siente extraño. Cada vez que nos cruzamos yo me siento bien. Tu ausencia me hace daño. Mirando al cielo buscando tu luz en la oscuridad porque hoy no estás. En mi espalda cargo la cruz y solo se va cuando vos llegas. Y si el reloj está marcando la una, doy una vuelta para ver si te veo. Mi mejor fortuna y alcanzaste mi mayor deseo. Cierro los ojos y sonrío, pensando en esa charla frente al río. Tu brillo con vinito frío, no me lo olvido jamás. Wow, wow, no me lo olvido jamás. Wow, wow, es el malandro de América. Cuántas veces amanecí esperando el sol. Sabes que voy a estar ahí al llegar la noche con esa uva mi jarabe. Si no sos vos, no quiero nada. Toda mi historia pasa por tu flag. Siendo campeón, pues ya la vaina. Siempre tuviste el rintín. Cuando se pudrió el queso y no quedó ni uno, estuvo tu reflejo iluminando el humo. Ahora que festejo en este puesto uno, decirle lo lamento, pero ni lo juro. Todas las noches nuevas te voy a ir a buscar, cantando con el de la siempre en tu honor, siempre. Fumándome una vela, te voy a ir a buscar, el mala con el de la, prendo en tu nombre siempre. Y si el reloj está marcando la una, doy una vuelta. ese programa que viene a pasar. Y yo dije, ¿esto qué año pasa? El año que viene, bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas no va a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro, no se inunda más. No se inunda más. ¡Carajo! No se inunda más. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Bueno, últimos 20 minutos del miércoles de este Que Alguien Haga Algo. Recordá que está el programa de la mañana, de la comunitaria, los lunes, los miércoles y viernes, ¿sí? Ahí con diferente elenco. Equipos rotativos, pero en el mismo horario, firmes. De 10 a 12, lunes, miércoles y viernes, Que Alguien Haga Algo, el programa de la comunitaria. Recordá que si nos podés dar tu granito de arena, podés colaborar, hay un alias que es del Banco Credicop, de la Garabato, es Garabato Comunitaria, todo junto. Garabato Comunitaria es el alias de la Asociación Civil, de la radio, para que si podés... Si te dan ganas, puedas hacer tu aporte para esta construcción colectiva y para que podamos seguir estando aquí al aire y compartiendo las noticias y compartiendo momentos lindos, información. Bueno, todo lo que compartimos. Es del Banco Credicop, acordate. Por más poquito que sea, ayuda. Así es. Nos podés escuchar por internet, nos podés escuchar por la aplicación que te bajás en el celu, nos podés mandar mensajes también. Así que, con todo, la Garabato arremetiéndole a este frío y a este país. Wow, un montón. Es un montón. Que sea solamente al frío. Sí. Sí, tenemos un par de noticias ahí. ¿Saben? Bueno, no es tan buena, pero es información. Es información. Sí. No, también para tomar conciencia, el uso del celular al conducir fue la mayor causa de los accidentes viales. Uy, sí. En la Argentina hubo más de 8.000 muertes por problemas de tránsito entre el 2023 y 2024, y el celular al volante explica la mayor cantidad de fallecimientos por accidentes viales a nivel global. La principal causa de los accidentes de tránsito es la distracción al volante, siendo el uso del celular el primer motivo. Argentina, bueno, esto se hizo todo un estudio, ¿no? Pero... dio cuenta de que fue el principal factor. El uso del celular, responder un mensaje, ver una notificación en el teléfono, aparece como algo muy poco importante o para tener en cuenta de que puede ser peligroso a la hora de manejar, y por eso casi no es considerado una distracción por los conductores. Mirar mientras estoy manejando... Claro, sí, es un segundo. No es un segundo. Pero no se lo ve... No se lo registra como una distracción con posibilidad de que pase a mayores. Pasa que lo tenemos tan incorporado, me hago cargo, porque todos, lo tenemos tan incorporado a la mano, que claro. Es como, bueno, no pasa nada, y sí, pasa. Sí, sí. El celu, bueno, en todos los contextos y en todos los entornos. Si manejan, no beban ni usen el teléfono. Por favor. Esta sí es buena. A ver. Mira, descubren por qué... Bueno, es buena la noticia en relación a una enfermedad. Sí. Descubren por que células buenas se transforman en cómplices de los tumores. A ver, esta noticia es porque pasó acá en Argentina, ¿eh? Sí. Es un avance 100% nacional en el combate del cáncer. Científicos argentinos liderados por el prestigioso inmunólogo Gabriel Rabinovich protagonizan un avance que permite una vez más hallar nuevas respuestas para el cáncer. El aporte está vinculado al funcionamiento del sistema inmune, puntualmente a intentar responder cómo es que alguna de las células que conforman el sistema inmune, que en un principio están diseñadas para proteger al organismo, terminan ayudando a que los tumores crezcan y se expandan. Ese fue el descubrimiento que hicieron. En concreto, contribuyeron a revelar el comportamiento de estas células, que son buenas, pero llega un momento que en el transcurso de la enfermedad se vuelven malas. Sí. También, más allá del aporte a la comprensión del fenómeno, propusieron una opción terapéutica para reprogramarlas y conseguir que combatan la enfermedad. Se trata de un anticuerpo que hacia el 2027, podría estar listo para ser probado en pacientes con cáncer colorrectal. Qué bueno. Avance de científicos argentinos, por un lado, con estos descubrimientos, y bueno, y por el otro lado, no dejemos de decir, también alarmante y en crisis, la situación del CONICET. Sí, yo tengo dos noticias y dos pavaditas. Como para cuatro noticias y dos son una es muy muy muy pavadita como para hagamos un corte con una pavadita. Una empresa india contrató a un perro como director de felicidad para mejorar el ambiente laboral. Me encanta. Veganos, veganas, veganes dirían me encanta director de felicidad. Me encanta. ¿Qué lo tienen ahí? Claro, el perrito da... Da felicidad. Da amor. Sí, solamente está ahí siendo hermoso y nada más. Y dando felicidad. Ay. Che, ya que hablábamos del CONICET, también sí. Es información. La investigadora del CONICET, Sandra Díaz, está entre las 100 personas más influyentes del mundo. Y es una bióloga cordobesa. Wow, ¿entre las 100? Sí, entre las 100 personas más influyentes del mundo. La revista Time la distinguió. Wow. Qué orgullo. Bueno, Abuelas de Plaza de Mayo contra la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. La Organización de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo se pronunció contra la proscripción de Cristina en un comunicado en el que calificó la decisión de la Corte Suprema de condenar a la expresidenta por la causa vialidad como un ataque a la democracia. Abuelas declaró en su texto: repudiamos la confirmación de la injusta condena a Cristina en un nuevo y triste episodio de persecución y proscripción, como ya hemos vivido otros en Argentina y en la región, decidida por una Corte Suprema que, como buena parte del Poder Judicial, responde a un sector de la política, indica la Organización de Derechos Humanos. Bien, y en Buenos Aires, bueno, no nos afecta tanto, bueno, no nos afecta tanto, lo tenemos lejos, pero sí está bueno en este contexto nacional. Se va a realizar el 21º Festival, o va a comenzar, el 21º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. ¡Qué bueno! Sí. Esto que parece que es mala palabra para el gobierno actual, derechos humanos, que son una combinación de palabras que detestan. Sí. En un momento especialmente significativo para la temática, se verán más de 50 títulos de 37 países, más de 50 películas, ¿no? De 37 países diferentes que abordan diversas problemáticas y se aglutinan en la consigna Abriendo Fronteras. Bueno, hay de todo. Este Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos nació en el 97. Mira. En 1997, con la idea de visibilizar en la pantalla grande la reivindicación de los derechos de las personas que llevan adelante distintas organizaciones especializadas. Así que desde hoy, desde el miércoles 11 de junio y hasta el próximo 18 de junio, va a llevar adelante su 21ª edición en 5 sedes de la ciudad de Buenos Aires. Así que si andás por Buenos Aires y tenés la posibilidad entre el 11 y el 18, los lugares son el Cultural San Martín, la Alianza Francesa de Buenos Aires, el Pabellón 3 de Ciudad Universitaria, el Teatro Empire, el Centro Cultural 25 de Mayo y también va a haber algo en el Cine Gumón. La programación tiene más de 50 películas de todo tipo de duración y provenientes de 37 países. Además, dentro de este contexto de festivales, también se realizan diversos conversatorios y actividades especiales después de ver cada una de las películas. Claro. Qué bueno. Qué interesante. No sabía sí. eso. Y está bueno dentro de la situación actual que estamos viviendo, que lo puedan realizar y que pueda reivindicar el tema de los derechos humanos, obviamente. Estaba viendo efemérides, porque una de las cosas que, lo voy a confesar, una de las cosas que hago siempre antes de venir los miércoles es ver a ver si hay alguna efeméride para compartir o desde la que podamos sacar algún tipo de consigna, pero no están muy jugosas las de hoy. No. Así que no. No tenemos ahí nada como para... Era el día, lo que sí había leído, bueno, pero no nos afecta porque es el día del vecino en la ciudad de Buenos Aires y esto tiene que ver por... ¿Cómo la... no nos afecta? Sí, feliz día a todos los vecinos. Pero en Buenos Aires. Bueno, pero acá también puede ser. Feliz día a todos. ¿Lo imponemos acá? Sí, lo impone... Ay, no, imponer no, fea palabra. Lo proponemos. Sí. Es el día de vecino en la ciudad de Buenos Aires porque... ¿Por qué? Porque... para que lo tengo acá, el año justo. En 1580 se realizó la segunda fundación de Buenos Aires, un 11 de junio. Ah. Entonces, a partir de ahí, en Buenos Aires, es el día del vecino. Así que... Bueno. Nadie le importa por acá, pero... Ahí la cerré. Lo tenemos ahí. Bueno. Nada. Pará, vos dijiste dos pavaditas. Sí, tenía una pavada de la Mono Jiménez que la cerré. Si me das un segundo. No, te va a escuchar la negra y no le va a gustar nada lo que dijiste. Es que no es una buena noticia. Ah. Ay, no me acuerdo dónde estaba. La negra que. Ah, antes que vos dijiste lo de la barra barralera. ¿Cómo? No, barra valera. Ahí está. La justicia condenó a la Mona Jiménez a pagar más de 90 millones a una hija no reconocida. Epa. Sí. No. Upa. Sí, el fallo estableció que el cantante cordobés conocía la existencia de la joven antes de su nacimiento y demoró injustificadamente en reconocerla. 90 millones de pesos. Bueno, a juntar, ya debe tener. Sí, oh. Por Sadaic seguro que le entró. Sí, igual no voy a decir nada porque estamos en territorio cordobés. Y... me da más miedo hablar de la Mona que de Cristina. Por favor, no. 10 minutos para llegar al mediodía. ¿Qué hacemos? ¿Un musiquita y después decimos chau? ¿Qué hacemos? Sí, puede ser una música. ¿Para qué? Algo, porque le contamos cómo sigue el tiempo por acá. Bueno, son las 11:53. Fresquito. ¿Fresco? Dentro del estudio pareciéramos tener... sentimos más frío que afuera. Sí. Salimos afuera, el solcito acompaña, está lindo, está cálido, pero acá adentro todavía nos tenemos que emponchar un poquito. Bueno, tengo un tema. Bueno, es tu trabajo, Verónica. Tenemos que... pará, ¿lo bailamos? ¿Querés bailar? Ay, sí, tengo quiero bailar. Bueno, dale. Para que se nos vaya el fresquito y además para ir despidiendo esta mañana de miércoles, que mira, pensamos que iba a ser... terrible, que Vero. No vamos a poder. Y fíjate. Y mira, nos vamos ya, a pasar unos minutos. Ya estamos casi cumpliendo el objetivo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Emanero y Elegante haciendo Romántico. Es de noche y yo sé que vas a dormir conmigo. Ya compré para hacer tu trago favorito. Y a la luz de la luna va. vamos a hacer el amor. Y cuando menos lo esperes te vas a olvidar del dolor. Sé que te parezco interesante, yeah, y que te gusta mi tatuaje, yeah. Voy a hacerte gritar como loca cuando tus labios toquen mi boca. Yo sé que a vos te gustan los bandidos, y aunque en la cama soy un atrevido, también soy un tipo romántico que mata y muere por estar con vos. Yo dejo de ocuparme de mi parte, lo todo a vos. Nunca olvido ese momento en que tu cara apareció en mi vida. Nunca tuve una guachita tan linda, sexy, atrevida. Para vos soy un romántico, aunque en la calle comenten lo contrario. Sé que no le da bola a los comentarios. Yo me quiero casar con vos en el barrio, pa' que salgamos todos los diarios. Sé que te parezco interesante, y que te gustan mis tatuajes. Voy a hacerte gritar como loca cuando tus labios toquen mi boca. Yo sé que a vos te gustan los bandidos, y aunque en la cama soy un atrevido, también soy un tipo romántico que mata y muere por estar con vos. Y voy a robarte esta noche el corazón, pa' que te olvides que fui un bandido. Quiero que puedas confiar que no te voy a hacer mal, y que conmigo a tu lado te vas a olvidar del dolor. Sé que te parezco interesante, y que te gustan mis tatuajes, yeah. Voy a hacerte gritar como loca cuando tus labios toquen mi boca. Yo sé que a vos te gustan los bandidos, y aunque en la cama soy un atrevido, también soy un tipo romántico que mata y muere por estar con vos. Y ahora sí, vamos armando el trencito de la despedida. Ya estamos llegando casi al final del Que Alguien Haga Algo de los miércoles. Bueno, no dolió tanto, Vero. No, pudimos, ¿viste? Salió. Sí, se puede. Hicimos sí. De periodistas. Ah, multifacéticos. Sí. Multifacéticas. Sí. Sí, de todo. De todo. Bueno, recuerden que el miércoles el aire de la Garabato vuelve a prenderse. Vuelve a prenderse a partir de las 10 de la mañana con el equipo de los viernes. Cada uno de los días tiene una particularidad, un estilo, y eso está buenísimo. Estamos aquí transmitiendo siempre desde San Marcos Sierras para todo el país, para toda la región, para todo el mundo también, porque nos pueden escuchar. Y recuerden una vez más que lo podemos hacer gracias a la ayuda de todos, de todas y de todes. Así que el granito de arena siempre es bienvenido. Así es. Bueno, Mati, gracias. No, ¿nos fuimos para el iceberg o lo esquivamos? No, bien, piloteamos bien, ¿no? Yo creo que estuvimos bien. Yo sí. Nos doy un... Se puntuaban ahora. Era el momento. Se tocó todo, hacía todo. Ellos, ellas decían. Sí, me pongo un... ¿Cuánto nos ponemos? Ocho radios. Un ocho radios. Ocho radiecitas. Ocho microfonitos. Ocho microfonitos, me encanta. Un ocho microfonitos. Bueno. Humildes. Sí. ¿Con qué se aprueba, Vará? Con cuatro. Con cuatro. Bueno, señoras, señores, señoritos, señoritas, señoretes, que nos hayan escuchado en la mañana de hoy, gracias por haber estado ahí del otro lado. Gracias, Vero. Gracias a vos, Mati. Y a la negra también le mandamos. Y a la negra, obvio. Un beso. Nos volvemos a reencontrar nosotros tres el miércoles que viene. Así es. ¿Estaremos los tres? Sí. No sé. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Y la semana que viene, lunes y viernes es feriado, pero también vamos a hacer aire. Ah, cierto. O sea, va a haber que alguien haga algo. Vamos a estar haciendo algo, que es el programa. El programa. Sí. Como corresponde. Exactamente. Bien. Se viene Ale, con... Siempre lo digo mal. Plan San Marcos. Plan San Marcos. Sí. La cabeza me va más rápido. La palabra me va más rápido que la cabeza, ¿viste? También. Cuando dije, uy, ya me metí en la frase. Así que ya se viene Ale. Te lo voy a anotar en la pizarra. Sí, necesito tener todo anotado. Sí, sí, está porque, bien. Porque ya puedo mandarme. Y además, eso. Sí. Además, eso. Gracias, gente. Nos vemos pronto. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes a las 10 de la mañana por Radio Garabato 88.3. Y como decía Mati, quédense ahí que ya viene Plan San Marcos. ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel. Cuando llegamos platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? Eso es una vaca, no puede ser. Si vamos a comer, tenés que dar comida, no sándwichitos de bondioli y de paleta y pedazo de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato.